Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 19 de enero. La Junta de Andalucía notifica hoy 2 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique, con 24 casos confirmados en los últimos 14 días. Por ello, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja hoy hasta 144,6 casos por cada 100.000 habitantes. Como ya conocen, este indicador, el de la tasa de pruebas diagnósticas, será el que va a determinar el que se apliquen en nuestra localidad medidas de contención de la pandemia más restrictivas una vez que se puedan superar los 500 casos, como ya ha ocurrido en municipios de la comarca como Arcos o Prado del Rey. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la Consejería de Salud y Familias en Cádiz, presidido por la delegada territorial Isabel Paredes, se reunía la tarde de ayer y decidía que, por ejemplo, los barrios pase a fase 4 grado 2 tras registrar una tasa por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días. Esto implica el cierre de toda actividad no esencial. Por otro lado, los municipios de Cádiz, Tarifa, Puerto Real, Vejer, Chipiona, Rota, Algodonales, Arcos de la Frontera, El Gastor, Olvera, Prado del Rey y Setenil pasan a tener cierre perimetral. Esta medida se toma por tener todos ellos una tasa de incidencia superior a 500 casos. Cada lunes y cada jueves se reunirán los comités provinciales para evaluar la situación de cada municipio. Las medidas entrarán en vigor a las 0 horas de cada miércoles, cuando la reunión se haya mantenido el lunes, y a las 0 horas de cada sábado, cuando la reunión tenga lugar en jueves, una vez publicada dicha decisión en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. De momento, nuestra localidad se mantiene en niveles de incidencia bajos, hoy concretamente en 144,6 casos, alejados de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esto implica que las medidas en nuestra localidad sean menos restrictivas, las de nivel 4 grado 1. El jefe de la policía local, José Salguero, ha analizado hoy cuáles son esas medidas y su nivel de cumplimiento. Ya hemos pasado a nivel 4 grado 1 del estado de alarma, con una serie de restricciones, una serie de novedades en las restricciones. Tampoco son tantas, pero sí podemos destacar la más importante, como es todo el cese de actividad a partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde, tanto en tema de hostelería y restauración. Ya no hay la posibilidad esa que teníamos antes de que aquellos establecimientos que tuvieran, que se le aplicara una epígrafe, estuvieran incluidos en uno de los epígrafes que excepcionalmente podían abrir, así que ya todos tienen que cerrar a partir de las 6 de la tarde. La excepción importante, que ya la teníamos también en ese tema de hostelería y restauración, es que aquellos establecimientos que suministran comida para domicilio, pues pueden seguir haciéndolo hasta las 21:30 presencial. Quiere decir que si tú vas a recoger tu pedido en el establecimiento, puedes hacerlo hasta las 21:30. A los domicilios, pues sigue igual los pedidos hasta las 22:30 y el reparto hasta las 23:30 horas. Uh-huh. A excepción de también de los comercios que son esenciales, como son los de alimentación y aseo personal y demás, estos establecimientos pueden continuar abiertos hasta media hora antes del toque de queda, que continúa a las 10 de la noche. Sí. Y otra de las restricciones importantes son el tema de las reuniones tanto sociales como familiares, que se reducen a 4 personas, a excepción de las que sean convivientes y en un domicilio viven 5 personas o 6 personas, pues por supuesto pueden seguir conviviendo y demás, pero esas restricciones son las más importantes, por lo menos las que nosotros vemos más importantes de estas nuevas medidas que se han tomado por parte de la Junta de Andalucía. Entonces, lo que sí, hay algunas excepciones que sí me gustaría comentar, aunque algunas nos afectan aquí en Ubrique y otras no tanto, pero sí me gustaría comentarlos porque siempre hay una pequeña duda. Vemos que se habla de restauración con horario especial.

el día 12 de enero aprobaba una ayuda de 1.000 euros que iban directamente para comercio, artesanía, hostelería y en este caso para agencias de viaje. Los gestos de este de estos 1.000 euros, que es una de tramitación inmediata, entra dentro del plan de apoyo a las pymes y autónomos, que está suscrito por la suscrito en noviembre por la Junta de la Confederación de Empresarios y Autónomos también y la Cámara de Comercio. Hay un presupuesto de 46 millones de euros, que en este caso pues se trata de beneficiar pues, a 46.000 pequeñas y medianas empresas de estos segmentos económicos, ¿no? Hay distintas líneas de subvención, son dos líneas subvenciones financiadas ambas por fondos FEDER. Y la primera línea está destinada al comercio minorista y al sector de la artesanía, donde hay un presupuesto de 26,4 millones de euros, con otra línea también de 26,4 millones, restante de los 46 millones, que estará destinada a la hostelería, que incluye los establecimientos de alojamientos turísticos, agencias de viajes también, y negocios de restauración. Como digo, pues la tramitación son de manera administrativa y agilidad también por solicitud de tramitadas a través de forma de internet. La transferencia de habla de la 100% de las ayudas es automática y está dentro del de una manera rápida y veloz. De alguna manera, como digo, las solicitudes son de forma telemática y el plazo en este caso son 30 días naturales a partir de la publicación del WOJA, ¿no? Pues sin duda, como digo, todas estas ayudas pues, vienen en la medida de lo posible a beneficiar pues toda la situación que está atravesando, ¿no? Sin duda, pues con el tema del COVID. Todas las ayudas que dejan, independientemente de que también con el ayuntamiento, y ahí hemos estado también colaborando con el equipo de gobierno, ¿no? De que se aprobó en estos meses también, pues esas partidas, este presupuesto donde iba dirigido, pues la ayuda directamente a los comercios de Urique, donde nosotros ocupamos el municipio popular, votamos favorablemente a estos presupuestos, donde de alguna manera en estos presupuestos se hacía incidencia en lo que era la ayuda pues, a nuestros comercios, a nuestros restaurantes, establecimientos, para cualquier apoyo. Entonces, estas subvenciones no son incompatibles y se pueden pedir tanto al Ayuntamiento de Urique como a la Junta de Andalucía. Y como digo, todo lo que sea apoyo económico en estos momentos, pues bienvenido sea, ¿no? Realmente, pues también el sector también de autónomos necesita mucha ayuda, porque también, lógicamente, no solamente con las grandes empresas de Urique, ¿no? Sino los autónomos crean mucho empleo en Urique, ¿no? Y sin duda todas las ayudas tienen que ir relacionadas también a esos pequeños que, como digo, autónomos que están sufriendo indudablemente toda esta cuestión económica por el tema del COVID, por todas aquellas subvenciones, bienvenido sean, ¿no? Porque estamos hablando que son 46 millones de euros que sin duda, pues mira, todo el apoyo que sea, en este caso por parte de las distintas administraciones, bienvenido sean, ¿no? Pues de todas maneras, pues aquí también aquellos comercios que quieran contar con nosotros, pues aquí también nos ponemos a su disposición para explicarle y dar más detalles, que seguro que hay muchos vecinos que además de aquí, durante las distintas horas que estamos aquí en nuestra sede, pues atendemos a muchísimos uriqueños de muchas consultas, no solamente en esos aspectos, sino también de muchas relacionadas con el ayuntamiento, ¿no? Y como digo, pues nosotros estamos a disposición también de esos autónomos que si tienen alguna duda en la tramitación, pues nos ponemos a su disposición. Por otro lado, el Ayuntamiento de Urique informa que el próximo 11 de febrero se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551 Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar el 17 de febrero en la Casa de la Juventud de Ubrique, en la calle Matadero sin número. Y por otro lado, la Asociación Cultural Alter Ego comunica que ante el empeoramiento de la situación sanitaria, el aumento exponencial de nuevos casos de coronavirus y la posible saturación de algunos hospitales, en la salita de teatro se ha decidido suspender todas las funciones que tenían previstas para los próximos días, representaciones de la obra de teatro El secreto bien guardado, programadas para los días 23, 24, 30 y 31 de enero, y La maleta de los cuentos, cuentos al revés, para el día 22 de enero. En cuanto mejore la situación, el colectivo intentará retomar la programación cultural. Aquellas personas que tenían ya compradas sus entradas pueden recuperar el importe en el mismo punto donde fueron adquiridas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.